tardes, buenas tardes. Bueno, ya muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Filipe Antenón, soy director de Festival de Cine de Arriba, junto con Angélica Tobar, que es mi co-directora. Pues me invitaron a este espacio de Reclado para poder hablar un poco acerca de lo que es el Festival de Cine de Arriba y pues también presentar una muestra de algunos trabajos que nos han llegado. Me parece que hay uno de los ganadores del año pasado está ahí, se llama Sobre la Tierra, y pues hay otras muestras también de hay una de colombiana que está fuera del Porto, hay otra de Juan David Cárdenas, que algunos de ustedes lo conocen, corto muy bonito también de Manuel Alcojado, y hay dos cortos extranjeros también. Entonces, para empezar, creo que voy a hacer como un poco, pues a contextualizar un poco con la trayectoria del festival, contarles más o menos a qué ha apuntado cada uno de los años y cómo hemos ido desarrollando pues, prácticamente el concepto que ahora mismo existe en el festival y pues, también qué áreas preguntas que les interesen y que o se aprovechemos para conversar un poco acerca pues, de esos espacios que se generan para que el cine, tanto colombiano, se vea a los mismos colombianos y el cine de fuera, pues en el caso nuestro, que es un festival internacional, pues también tenemos esa cocina. El Festival de Villarreal nace hace 5 años, en el año 2007, básicamente como una idea de generar un espacio, ¿sí? Basado en una necesidad que es. Todas aquellas películas o proyectos que no se basan en el factor económico para realizarse, de tener una ventana para mostrar, pues para mostrarse. Afortunadamente la respuesta de la gente fue muy, muy interesante, parece que sí era necesario un espacio como este. Y pues desde el principio siempre se propuso. Ha sido un festival de cine de bajo presupuesto, alta calidad pero bajo presupuesto, un cine independiente, un cine artesanal, un cine de autor, cine guerrilla, cine no sé, tiene muchísimos conceptos. Esa necesidad que parte más de expresar ideas, expresar historias, antes pues que tener un negocio alrededor de un trabajo que se realiza. Nosotros pues eso, hemos visto mucho eso, que falta identificar qué tipo de pieza audiovisual es la que se quiere mostrar cuando uno, o la que se quiere hacer cuando uno está pensando en un proyecto audiovisual. Es muy importante identificar cuál es el propósito de esa pieza y lo que va a hacer. Entonces, por eso mismo ahora sentimos que hay una gran confusión acerca de lo que es el cine, de lo que es el cine en las salas, de lo que está convirtiéndose el cine también en las plataformas digitales y con las nuevas tecnologías, incluso pues con la red obviamente, pues porque se están abriendo muchísimos espacios diferentes a las salas comerciales de cine, y que nos parece muy valioso y muy importante que eso suceda. Pues Villarreiva, los que lo conocen sabrán que es un pueblo muy bonito, muy una energía muy, muy rica, pero pues es un pueblo que no tiene realmente espacios de exhibición adecuados pues, para proyectar. Sí, nosotros cada año es un esfuerzo grande pues, para poder tomar espacios físicos, coloniales, que son un camello, por ejemplo, en cuanto al audio, sobre organizar un sistema de audio en estos espacios, pues es complejo, pero pues así mismo también le ha dado como ese tono independiente, y pues claramente con el tiempo queremos, con tiempo y con recursos queremos ir mejorando esas proyecciones, y ojalá el pueblo o la administración nos permita en algún momento un espacio pues, que sea óptimo para presentar esos trabajos. Entonces, sí, como lo venía diciendo, el festival se compone digamos, como cuatro áreas. Una es una sección académica que cada año varía de alguna manera temática. Ahora les cuento un poco cómo ha sido esa evolución de esa sección académica. Por otra parte, ahí pues está el área de lo que es la muestra audiovisual, ¿sí? Que también tiene unas divisiones, ya las vamos a mirar también. Tiene también una parte importante que es la intervención pública de espacios, ¿sí? Hacemos cine en las paredes, hacemos cine en la plaza. El sexto busca un poco convocar a un público diverso, pues, Villarreiro también tiene una característica muy particular, es que en ella confluyen muchísimas clases de tipos de personas. Está el turista, está el campesino, está el citadino que se fue, se instaló en Villarreiro, está la persona del pueblo, pero que ya que no es campesina, sino que vive también del turismo, y pues eso en todo rango de edades conforma a un público pues bien interesante, y que poco a poco se ha ido acostumbrando a que el cine también es para ellos. El primer festival me parece que había mucha gente que no había ido nunca a cine, incluso en una muestra infantil que tuvimos, los niños le pegaban a la pantalla porque no entendían como una bruja de un tamaño descomunal, pues estaba de alguna manera atacando al personaje que le había venido, por lo que se habían encariñado durante toda la película. Pues sí, fue una experiencia muy bonita, pero pues también muestra mucho lo que es Colombia en cuanto a la producción de públicos. Perdón que se me olvidó, la última sección del festival, por decirlo así, es la parte infantil, que ya de hecho el año pasado se convirtió en un pequeño festival con conferencias para niños, con talleres para niños y con proyecciones también para ellos. Digamos que la sección que más nos puede ser común para nosotros es esta parte académica. Creo que a partir del tercer año es que se empezó a volver ya temática, y los invitados, digamos que armábamos primero el concepto académico y después buscábamos a esos invitados. En los dos primeros, de pronto era busquemos invitados interesantes y vemos de qué pueden hablar y conformemos una parte académica, ya después que cambió ese concepto. En el tercer festival quisimos hacer como un paralelo entre lo que era el cine digital y el cine celuloide. Fue una sección bastante interesante, estuvo muy concurrida y se sacaron conclusiones muy, muy valiosas. El año antepasado el tema fue un cuestionamiento, que es ¿qué hacemos cuando no hacemos cine? Nosotros nos caracterizamos por pasar el festival en las necesidades que nosotros observamos en el medio. Entonces eso de ¿qué hacemos cuando no hacemos cine? Yo por ejemplo soy realizador, yo estudié dirección de cine en Madrid, hace 7 años más o menos. Yo vine a Colombia con la idea de hacer cine y de repente me vi envuelto en esta aventura un poco quijotesca que pues, les vengo contando, y empecé a hacer festivales. Pero entonces cuando empezamos a hacer el festival, es muy complejo hacer festivales, eventos culturales por lo menos en general en Colombia, es complejo porque los recursos son muy difíciles de adquirir. La empresa y la misma, el mismo gobierno, es difícil que se vincule, pues está todo a través de convocatorias, y la empresa pues siempre está muy, muy, muy reticente a la idea. Entonces, pues de alguna manera nos fuimos encarnando el proyecto, fue generando, siempre genera deudas, ¿sí? Un festival todos los años nos ha tocado de alguna manera meternos la mano al bolsillo, pero es tan gratificante con el festival que pues, seguimos adelante. Entonces, claro, nosotros empezamos de alguna manera a hacer otro tipo de audiovisual, no el cine que yo venía con toda la ilusión de ver, sino videos para empresas. Hemos dictado clases, hemos hecho incluso alguno que otro comercial. De hecho, nos encargamos en eso, y qué pasa con el cine. Entonces, de alguna forma, eso nos llevó en el cuarto festival a proponer ese tema: ¿qué hacemos cuando no hacemos cine? Y eso que estamos haciendo nos está alejando de la idea de hacer cine, eso que estamos haciendo nos está sirviendo para hacer cine en el momento que lo vayamos a hacer, si es que lo vamos a hacer. Y pues con base a eso surgió una cantidad de inquietudes que se resolvieron de manera muy interesante en el festival, porque teníamos invitados y público, que esa es otra cosa que le digo, es que allá somos todos uno, no, es todo, no hay nada magistral y no hay tapete rojo para nadie, pues prácticamente de allá se presentan excelentes películas con excelentes invitados, pero no sé, es muy familiar, como muchos han catalogado el Festival de Cine de la Leyva, eso es, además al ser un pueblo tan pequeño, pues se presta mucho para eso. Entonces, pues con toda esta cantidad de invitados y público que había, se formó un debate interesante acerca de eso, porque muchos, no sé, muchos de pronto cineasta independiente de hacer una empresa, lo que es, y si me puede llegar a criticar a un director de comerciales, que también pudo haber estudiado cine, pero se metió en los comerciales. Entonces el debate también era mucho porque no nos parecía que eso estuviera, como escrito, sino que sería interesante debatirlo, y pues efectivamente en cada uno la conclusión un poco que Juan David incluso participó en esa conformación de la pantalla, la discusión fue un poco, no importa lo que se esté haciendo, con tal de que haya un fin y que lo que yo esté haciendo lo esté aplicando intelectualmente para mi evolución artística, audiovisual, cinematográfica, en fin. Entonces sí, los teatros comerciales sí, de pronto solo hacen 5 planos, que se demoran 2 días haciéndolos, pero entonces están manejando equipos muy interesantes, están teniendo una dinámica de rodaje muy profesional. Entonces en ese aspecto técnico, por lo menos el gremio de la publicidad tiene una formación que puede llegar a ser interesante si sigue o si mantiene pues esa idea romántica, pues, de hacer cine y que lo haga, pues, porque muchos que yo mismo conozco ahorran, hacen mucha publicidad para ahorrar y eso es ir a casarse en un barco y quién sabe qué pasa, ¿sí? Y pues por el otro lado también el ejercicio, por ejemplo, de varios colectivos que se presentaron, el ejercicio permanente de estar haciendo cortometrajes, de estar haciendo cine experimental, bueno, en fin, un ejercicio permanente es muy interesante, pues porque desarrolla una capacidad narrativa, porque también se hacen muchas pruebas de planimetría, bueno, en fin, un universo de cosas que también pues son muy valiosas. También digamos estaba la parte de la docencia, los que hacen videos institucionales, todos ellos. Sí, un poco la conclusión fue en la cabeza, yo sigo teniendo la idea de hacer cine, si me demoro 10 años, no pasa nada, ¿sí? Mejor dicho, todos pueden llegar a hacer formación, y bueno, pues la gente pues salió muy, muy contenta siempre, obviamente se generan las discusiones, pero pues, eso es lo válido pues, para poder evolucionar de una manera un pensamiento colectivo. El año pasado, ya el quinto festival, pues veníamos de, bueno, ¿qué hago cuando vamos a cine y toda esta cosa? Entonces, no, pongámonos a hacer cine, pues porque no importa si yo estoy haciendo pagando más de un tiempo, o si estoy haciendo solo cortometrajes y tengo 14 cortometrajes que son muy bonitos, los quiero mucho, pero son malísimos técnicamente y no los estoy pudiendo meter en el festival en 1 año, ¿sabes? Entonces, pues de alguna manera, acá se fue con su idea. El año pasado, el tema se basó en el que en 2000, por supuesto. Sí, entonces, ya digamos el tema de los micropresupuestos como tal, ya se sale un poco incluso de los bajos presupuestos, porque ya es incluso cambiar un poco el concepto de cómo voy a hacer el cine que voy a hacer. Había, no sé, el director académico y muchos otros del año pasado, muchos otros invitados estaban ahí. Tenían un concepto de si yo tengo una casa que me prestó mi tía, tengo 2 millones de pesos y tengo, pues entonces voy a con eso voy a mirar qué hago y voy a construir un guión con lo que yo tengo, ¿sí? Entonces obviamente surgieron muchos detractores de la idea, pues como así, pero es que uno tiene dinero, voy a escribir y después hacer todo lo posible por poder sacar esa idea adelante. Sí, claro, es válido, es correcto, pero pues también está esa otra posibilidad que es, con lo que tengo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, lo mismo, varios salieron pues, con esas otras ideas en la cabeza, pues que lo bueno de una sesión académica que tiene una interacción con el público, con invitados y con, que se genera una tertulia común, pues es que las ideas que yo tenía no necesariamente las tengo que quitar de la cabeza o más o cambiar, sino que las fusiono con otras que recibo y pues posiblemente eso me lleva a hacer algo interesante. Fue muy interesante, pues, bueno, siempre eso hemos tenido tanto nuestra como invitados internacionales y pues es muy bueno porque realmente el hambre nacional por hacer productos audiovisuales es muy evidente. Hay muchísimos colectivos, muchísimos realizadores, muchísimas personas en general que tienen en ese momento esa necesidad de poder sacar adelante un cine colombiano y poder contar al mundo una cantidad de historias que existen en Colombia. Para este año, para este sexto festival, queremos abordar el tema de la distribución. De alguna manera, hay un poco en secuencia, es una necesidad latente, el tema de la distribución. Muchísimos cortos ya con demasiado sudor, digo así, pues están debajo del brazo y llevan debajo del brazo mucho tiempo. Entonces, claro, sí, con presupuestos y tal, la cosa, yo hice mi corto y ahora sí, ¿qué hago con ese corto? ¿Sí? Entonces, la idea, pues, como les digo, para este año, es invitar programadores de festivales, invitar directores de contenidos de canales, ojalá de afuera y ojalá con intenciones reales de compra incluso, invitar también agentes comerciales, estas personas que son como ciudadanos del mundo que se la pasan volteando por todo lado con trabajos y que los van metiendo y que los van poniendo en festivales o en lo que sea, pues. También digamos la parte virtual, que se gustaría mucho en este momento se están creando, incluso hay unos que ya llevan tiempo, canales virtuales de cortometrajes que están cogiendo pues, muchísima fuerza. Hay incluso en España, conozco no sé, dos o tres casas que se dedican a captar cortometrajes tanto latinoamericanos como europeos como pues, y que se encargan de llevarlos a otros o de colocarlos en diferentes festivales, porque ese trabajo pues, es muy complejo. Muchas veces saber a dónde voy a llevar mi trabajo, ya que lo tengo, pues no es tan sencillo, digamos, sobre todo acá no hay nunca una base de datos que te diga, usted tiene un corto de ficción de 7 minutos, pues estos son los festivales. No, entonces un poco en Villarreal la idea de este año va a ser eso. Va a ser, incluso vamos a hacer una plaza de mercado, en la plaza principal de Villarreal, vamos a hacer como una especie de plaza de mercado, stands muy sencillos de madera, habrá como por lo menos unos 80 stands, y la idea es que los que queden en competencia tengan su curriculito, y los invitados tengan su curriculito, personas de la industria, del medio tengan su curriculito, y se genere una especie de feria, sí, incluso para dar comunidad, ese es el lema de este año. La idea es que uno voy con 100 copias del corto y voy a volver con 100 copias de otros cortos. Sí, es un poco eso. Ayer surgió también una idea con el director académico y es que usted va a tener la oportunidad de vender ese corto a 1,000 o 2,000 pesos, o no sé. Y entonces usted va a ir a un sitio y ese corto de qué se trata de darle una sinopsis. Pues me parece buenísimo, lo quiero. Entonces coge un papelito, yo al otro y dice que es la rara, no, es un documental, me gusta, pues coge un papelito. Y al final de la feria vas a ir a un sitio y yo tengo esos son mis tickets y le van a dar un DVD con los cortos que usted compró. Entonces, eso digamos a una escala muy, muy personal, pero es un poco la base de lo que queremos hacer este año en el festival. Es mover los trabajos, conocer a los que están en un tema o en el otro. Y pues eso. De hecho, incluso habíamos pensado en dar unas canastas de estas de plaza donde uno vaya echando cosas, en fin. Nosotros, pues afortunadamente, ya le iba, no hemos tenido nunca la presión de nadie que nos diga qué tenemos que hacer. Entonces, siempre nos ocurren unas cosas así, un poco salidas pues de las vainas, pero pues a la gente le gusta y pues, nosotros somos muy contentos también por eso, ¿sí? Entonces, sí, incluso queríamos poner una pantalla de estas, de como las que están en los aeropuertos, y va un digitalizador, está captando información y va poniendo, aeropuerto no sé qué, se vendió, el programador de no sé dónde compró tales y tales. De hecho, es un juego, pero es un juego bastante serio. Digamos, no sé, una de las actividades académicas que más fuerza ha cogido en el festival, que empezó desde el principio, es un laboratorio de guiones. Empezó siendo un pitch que tenía un par de tutorías personalizadas, al final tenía un panel de jurados que evaluaban un guión de largometraje, para un traje de ficción. Entonces, si yo estoy escribiendo un largo, mando una sinopsis, si queda elegido, vas a la lengua y tienes unas tutorías especializadas acerca de tu guión, y al final se presenta ante un jurado de 4 o 5 personas, de los cuales 3 pueden ser internacionales. El año pasado se incrementó un poco, ya lo convertimos en un laboratorio, ¿sí? Era que sean pitch de guiones, puntualmente, les digo, 2 tutorías de presente, ahora ya son 3 días de tutorías permanentes. O sea, ya la idea es llegar incluso a una semana este año. Espero que sean 4 días, vamos a ver. Y pues eso, traemos invitados, el año pasado había de Brasil, de España y de Colombia. Eran 5 tutores y cogieron los guiones, cogieron a los guionistas, a los productores, pueden ir todos de cada proyecto. Solo se eligen 7 y están llegando un volumen de 30 más o menos. Y durante esa semana cogieron los guiones y les dieron cachucha. Obviamente, con una pedagogía implícita, lógicamente la idea pues es que esos proyectos salgan adelante. Todos, desde el tercero para acá, todos los años, 1 o 2 personas que salen del piso de Villa de Lengua ganan fondo, ¿sí? Ganan porque llegan absolutamente preparados. El tema de enfrentar un jurado, que uno solo tiene 15 minutos para exponer un proyecto, es muy complejo, y en todas las convocatorias, tanto en Colombia como fuera de Colombia, siempre se define a través de un pitch. Siempre tienen un jurado donde tienen que presentar el proyecto, somos 20 y van a escoger 5. Entonces, los que mejor hicieron ese momento de alguna manera como de banquillo, pues porque es un poco eso, pues van a ser los que van a salir premiados. Entonces, de alguna forma, tanto el ministerio como las personas que han acudido al piso de Villaleiva, pues le ha cogido pues muchísimo aprecio, muchísimo gusto, y se está convirtiendo en una necesidad para los que quieren sacar su proyecto adelante, tener esa experiencia en Villaleiva. ¿Quién quiere preguntar cualquier cosa? Yo sí, desde el año pasado ya dividimos la muestra porque llegaron 85 trabajos y 25 valían la pena entrar en competencia. Entonces abrimos, entonces pusimos 12 y 13 más o menos, una competencia de estudiantes y una competencia de profesionales. No se crea que hay mucha diferencia. Muchos cortos de estudiantes superaban enormemente a varios cortos de profesionales. Ahora, pues eso, ahora vamos a ver el ganador de la categoría de estudiantes del año pasado, corto excelente. Y sí, en abril, más o menos, no tengo la fecha definida, pero sí se abre una categoría para estudiantes. Y si no queda competencia, es muy posible que y lo más seguro es que se presente, así no esté en la muestra de competencia. También se le abre un espacio pues, para que pueda ser listo. ¿Es el mismo que Sí, a través de la página. ¿Cuándo es el festival? En septiembre, del 3 al 9, siendo que 3, 4 y 5 es más académico. Las proyecciones empiezan realmente del 5 o 6. Sí, digamos que hablábamos ahora del tema de la animación. Está cogiendo mucha fuerza, pero en los años anteriores, no sé si de pronto al no ser especializado en el festival de animación, eso ha perjudicado un poco la convocatoria. No nos ha llegado mucho material en animación. El año pasado llegaron creo que 6 trabajos y los 6 se presentaron, pero no ameritaba crear una competencia todavía, pues, porque pues involucra muchísimas cosas. Pero sí, tenemos ficción, largometraje, cortometraje, documental, largometraje, cortometraje, experimental, videoclip y animación. Pues es lo que está abierto, pero dependemos mucho de la convocatoria que llegue para el tema. No, cada categoría tiene pues su competencia y su jurado específico. Sí, pues principalmente se ha premiado cortometraje de ficción. Siempre, bueno, digamos que siempre hay un premio, digamos como una tutoría o una beca, digamos, para la Escuela Nacional de Cine, también el año pasado. Ese tipo de premios, pero el de ficción se lleva 20 millones de pesos en equipo para rodar otro cortometraje, lo que lo dan acá. ¿Tenías una pregunta? No, digamos que hay un comité del festival que evalúa los trabajos que llegan y ese comité define cuáles cortometrajes o cuáles trabajos que van a entrar en competencia. Hasta el momento solo es competencia de cortometrajes. Y bueno, en documentales sí, es que documentales a veces es complejo porque no hay, es más difícil la clasificación de tiempos para decir que es un corto, que es un largo, y hay muchos que están en la mitad. Entonces digamos que en documentales sí ha sido un poco más mezclada la competencia en cuanto a la duración. Y por lo general lo que define cuando uno hace documentales es que tenga una narrativa cinematográfica. Y la idea es evitar un poco esos documentales que se fabrican para televisión. Sí, es más buscar temáticas y narrativas más cinematográficas. ¿Y habrá posibilidades, por ejemplo, de presentar no cortometrajes, sino algún programa de varios, o sea, como presentar un programa de, no sé, tengo varios proyectos de, yo daba clases en México, entonces, por ejemplo, estudiantes míos que tienen proyectos, a lo mejor presentarlo como programa, y bueno, a lo mejor no les gustan dos, pero los demás se quedan, ¿había alguna posibilidad? Sí, claro que sí, de hecho, sí, hay una sala, la sala de cortometrajes, se mueve es por muestras, sí, entonces está la muestra de competencia y a partir de ahí hay muestras de otros festivales, hay muestras de grupos de universidades, incluso la Javeriana tuvo una muestra hace 2 años. Sí, claro, pues, totalmente abierta y pues eso sí nos tendríamos que comunicarnos porque hay una ficha de inscripción que cada participante debe complementar y mandarla junto con trabajo. En el caso de las muestras es un poco diferente, entonces ahí sí es donde tiene que haber un contacto un poco más directo para saber de qué tamaño es la muestra y en qué espacio se puede organizar. No sé qué más quisieran saber, yo no soy muy perfecto, no soy muy bueno dando, soy bueno charlando pero no dando charlas, ¿no? No sé si eso se entiende de alguna forma. No, es absolutamente libre. Sí, de hecho la diversidad en la competencia es interesantes de que esté en el no, no género, sino en la línea, no sé si es ficción o es experimental o es ahí ya se incluye dentro de alguna de las muestras, y si compite pues obviamente con trabajos comunes, pero pues las temáticas y la manera como lo quieras narrar, eso ya es absolutamente libre. Sí, principalmente estaría el pitch de guiones, que ese es el laboratorio realmente, que empieza desde ahí, y digamos que hay diferentes propuestas de talleres que se tomaría más de 2 días, que pues eso ya digamos que lo analizamos para ver si se incluyen dentro de esos días que el festival no está tan activo públicamente, es más como un poco que... Pero pues eso sí, la lucha en una parte. No, el festival es absolutamente gratuito, todo. Tanto las proyecciones, como la sección académica, como pues obviamente lo que es público, sí, todo es gratuito. Claro, no, claro que sí, pues digamos que no hemos abierto como tal un espacio, porque si siempre eso ahí, el director académico junto con nosotros proponemos una zona y buscamos unos invitados internacionales y nacionales que se relacionen con el tema que se va a tratar, pero pues es interesante, claro, estaríamos totalmente abiertos si hay algo y cabe dentro de la zona académica como tal. En caso de que no, digamos que fuera un tema que se desvíe un poco pues del eje principal de ese año, lo que se podría hacer es crear un espacio alterno, que eso no tendría ningún inconveniente, incluso es interesante, porque pues, sí, el festival más o menos tiene una concurrencia de no sé, 2.000, 3.000 personas, y en los espacios a veces no dan abasto, las salas por lo menos las salas de cine son permanentemente llenas. Y cuando alguno no llegó a tiempo a la fila, o no llegó a tiempo, no, no llegó 40 minutos antes, entonces, pues si hay otros espacios que estén ofertando otro tipo de cosas, pues buenísimo. Pues porque seguramente vas a tener por rebote o incluso pues interesados puntualmente, obviamente, en el tema que se plantea. Pero sí, absolutamente.